¿Enseña la Biblia la pureza prematrimonial y fidelidad postmatrimonial? Bien que sabemos que sí. En nuestros días, hablar de virginidad, tanto en el hombre como en la mujer, es para que los demás se escandalicen y lo miren a uno como si fuera un pervertido o una pervertida. La palabra de Dios demanda pureza en hombres y mujeres. Hombres, manténganse puros para aquella que será su esposa. Mujeres, manténganse puras para aquel que será su esposo. E independientemente de lo que la sociedad actual diga o la presión de sus amigos, no se avergüencen de llegar vírgenes al altar matrimonial. La palabra de Dios enseña que las mujeres casadas deben ser moralmente rectas y buenas, que literalmente significa tener un corazón bondadoso. Cada hogar necesita tener una cabeza y un corazón. El marido es la cabeza del hogar, la esposa es el corazón del hogar. Un muy sincero saludo. Mi nombre es Irving Ravelo. Bienvenidos al programa de hoy. En El Amor que Vale, compartiremos los estudios bíblicos del pastor Adrián Rogers para discipular a los creyentes y presentar el Evangelio de la salvación en Jesucristo a los no creyentes. Acompáñenos. Ahora con nosotros, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, finaliza su estudio bíblico, Las Maravillas del Ser Mujer. Por medio de los libros que he leído y por lo que hasta ahora he aprendido como padre y como abuelo, sé con certeza lo siguiente. Un padre puede tener influencia sobre sus hijos, pero es la madre la que causa en ellos la más grande impresión. Las mujeres de más edad, las abuelitas, son las que deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Así como la Biblia manda a los esposos a que amen a sus esposas, detrás de cada mandamiento de Dios está el poder de Dios para cumplir con ese mandamiento. ¿Cómo debemos cumplirlo? Aprendamos a hacerlo no mirando las telenovelas o leyendo psicología cursi, en donde lo único que se ve y de lo único que se habla, como si fuera la cosa más normal del mundo, es de adulterio, incesto, homosexualidad, violación, divorcio, abortos. Deje de mirar esa basura. Recuerde que mientras más basura ponemos en nuestra mente, más sucia estará nuestra vida. Esposas, amen a sus esposos. Dios no le ha puesto para que sea la conciencia de su esposo. Al respecto, alguna vez la hermana Ruth Graham, esposa del doctor Billy Graham, dijo, «Mi responsabilidad es amar a mi esposo. La responsabilidad de Dios es hacer de él un hombre bueno». Mi amiga, aprenda a amar a su esposo, aunque eso ahora le parezca a usted una misión imposible. No se casó con él porque lo amaba. Piénselo. ¿Cómo una mujer casada debe vivir su vida? Veamos Tito 2:5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si hay en la Biblia una frase más políticamente incorrecta, es esta. Y muchas personas en el mundo secular, y algunas aún en el mundo religioso, tendrían mucho gusto en hacerme desaparecer por haber citado ese versículo. Pero recuerde, yo solo soy el mensajero. Y lo que leí fue directamente de la palabra de Dios. Y si a usted no le gusta lo que leí, por favor no argumente conmigo, hágalo con Dios, si es que puede y se atreve a hacerlo. Es la palabra de Dios la que dice cómo ella debe vivir. Primero, ella debe ser discreta, lo cual significa que debe ser seria, sensible, con buen sentido común, que entiende lo que es comprar, lo que es nutrición, lo que es decoración, lo que es ejercicios físicos. Es una mujer que usa su cerebro. Es por eso que la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien. Y en lo que tiene que ver con la relación con su esposo, Proverbios 32:12 dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. En segundo lugar, deben ser castas o puras, modeladas a la antigua en esto de la pureza. La Biblia enseña pureza prematrimonial y fidelidad postmatrimonial. En nuestros días, hablar de virginidad tanto en el hombre como en la mujer es para que los demás se escandalicen y lo miren a uno como si fuera un pervertido o una pervertida. La palabra de Dios demanda pureza en hombres y mujeres. Hombres, manténganse puros para aquella que será su esposa. Mujeres, manténganse puras para aquel que será su esposo. E independientemente de lo que la sociedad actual diga o la presión de sus amigos, no se avergüencen de llegar vírgenes al altar matrimonial. La promiscuidad sexual jamás ha sido ni será sinónimo de pureza. El plan de Dios para el matrimonio es un hombre casado con una mujer hasta que la muerte los separe. ¿Cómo será enseñado esto? ¿Cuál es el plan de Dios para la educación sexual? Son las mujeres ancianas las que deben enseñar a las mujeres jóvenes y son los ancianos los que deben enseñar a los jovencitos. ¿Cómo nuestros jóvenes podrían aprender educación sexual en colegios o universidades que no tienen ningún fundamento moral bíblico y que se burlan de los valores cristianos? Una educación sexual amoral nunca dará buenos resultados y solamente causará daño. Y muchos dicen, bueno, los jóvenes de todas maneras van a fornicar, así que es mejor enseñarles cómo. ¡Qué filosofía más degradante! Hace algún tiempo leí en uno de los periódicos locales un artículo del cual voy a leer solo un fragmento. Dice, es un razonamiento perverso el arguir, como muchos lo hacen, que como la actividad sexual entre los jóvenes es un hecho real, debe ser aceptada y se le debe proveer aprobación implícita, incluyendo la educación sexual como materia de enseñanza en los centros educativos. Y quien escribió este artículo añade lo siguiente. El que los jóvenes roben carros también es un hecho de la vida. Si aplicamos el mismo silogismo a esta situación, tendríamos que abandonar nuestra actitud hipócrita al decir que robar carros es malo. Así que, ¿por qué no enseñamos como materia escolar o colegial cómo robar carros? Después de todo, ese también es un hecho real de la vida de los jóvenes. Y no dejemos de ver otro hecho real de la vida, cómo los jóvenes abusan de los licores y las drogas. ¿Por qué no quitarnos todo el camuflaje moral en esas cosas también? Podríamos expandir nuestros conocimientos y currículums, enriqueciendo así el estándar de los cursos en química y tener cursos de química avanzada y mejorada. Eso nos evitaría un sinnúmero de problemas. Y una vez que nos sacudamos de las amarras restrictivas de la razón, la moralidad y de una conciencia que debe dar cuentas, entonces, virtualmente, no habrá límites a cuán progresistas podemos llegar a ser. Bueno, mi admiración y respaldo para la valiente persona que escribió ese artículo. Hay una norma fija de lo bueno y lo malo, y cuando una persona, sea político, educador o religioso, se levanta y habla de defender valores, usted tiene el derecho y la responsabilidad de preguntar, ¿los valores de quién? Los inmorales, para quienes la única regla es que no existe ninguna regla moral o universal, no pueden levantarse a dar lecciones de moralidad, a menos que sea para enseñar su moralidad relativa, que tratan de convertirla en moralidad colectiva. La Biblia dice que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes. Les deben enseñar a ser prudentes o discretas, castas o puras. Y en tercer lugar, a ser cuidadosas de sus casas. Esto no significa que deben estar siempre metidas en sus casas sin ir a ningún lugar. Esta expresión, cuidadosas de sus casas, proviene de dos palabras que significan trabajar en casa. En la actualidad diríamos quehaceres domésticos. Los quehaceres domésticos es una ocupación aprobada por Dios. Anote 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y pregunto, ¿qué hay de malo con eso? Todo en nuestra moderna sociedad nos dice que eso está pasado de moda, que es anticuado, que es equivocado. Que una mujer se denigra si se casa, tiene hijos y cuida de su casa. Note que el versículo dice, gobiernen su casa. Ella debe ser la reina en el hogar. No existe más alto llamado ni más sublime carrera. Y algunos estarán pensando que yo digo todo esto porque tengo un trabajo estable y porque mi esposa no tiene que trabajar. Permítame decirle que yo estoy muy agradecido a Dios por el hecho de que mi esposa no tenga que trabajar fuera del hogar, porque tiene más que suficiente trabajo dentro del hogar. Pero cuando nos casamos, éramos muy jóvenes. Ella tenía 18 años y yo 20. Pero habíamos sido enamorados por largo tiempo. Ambos conocíamos al Señor Jesucristo. Amábamos a Dios. Yo sabía que Dios me había llamado al ministerio de la predicación de su palabra, y eso es lo que estaba estudiando. Y mientras estudiaba, también trabajaba para pagar mis estudios. Mi papá fue un hombre bueno y piadoso, pero no pudo ayudarme financieramente en mis estudios. Así que trabajé durante mis 8 años de estudio. Mi esposa, en ese sentido, nunca trabajó. Y comenzamos a tener una familia porque así lo quisimos. Pero permítame decirle algo. Hubo momentos en que no tuvimos absolutamente nada. Pero nunca nos faltó nada. Gracias a Dios. Ahora, esto no significa que la mujer no puede trabajar fuera del hogar. En Proverbios 31... leemos de esa mujer, esposa y madre, que entre sus actividades tenía el viajar y hacer negocios. Sabía de agricultura y textiles. Era generosa y se preocupaba por el bienestar aún de sus siervos. Pero escuche, jamás descuidó sus responsabilidades hogareñas. Mi amiga, sea que usted trabaje o no fuera de su casa, la pregunta clave es, ¿ayuda eso a su familia? ¿O pone en peligro a su familia? El apóstol dice que las ancianas no solo deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas y cuidadosas de sus casas, sino que también deben ser buenas. Esta palabra literalmente significa tener un corazón bondadoso, ser moralmente rectas, tener siempre palabras edificantes. Cada hogar necesita tener una cabeza y un corazón. El marido es la cabeza del hogar. La esposa es el corazón del hogar. Por último, note la segunda parte del verso 5 de Tito, capítulo 2. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, maridos, escuchen. Ser la cabeza del hogar no significa ser un dictador, sino más bien ser el líder amoroso de su hogar. Debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Debe estar listo a dar su vida por ella, así como Cristo dio su vida por nosotros. Sujeción de ninguna manera significa subyugación. Busque Efesios 5, los versos 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y esto nada tiene que ver con igualdad, de acuerdo a cómo se la enseña en nuestros días, Hombres y mujeres son iguales delante de Dios en el sentido de que ambos tienen el mismo valor delante de Dios. Pero en la época actual tenemos una generación de personas que están tratando de opacar la distinción entre hombres y mujeres. Y se olvidan de que Dios creó a un varón y a una hembra. En Cristo ya no hay judíos o griegos, esclavos o libres, hombres y mujeres. Pero el diablo, con el pretexto de hacer a hombres y mujeres iguales, trata de que sean lo mismo para destruir las diferencias dadas por Dios. Y una mujer que rechaza el plan de Dios en su vida, le puedo asegurar que tendrá que enfrentar tremendas dificultades. Primero, ella tendrá dificultades con Dios. Amiga, no piense que lo que estoy diciendo es un invento mío, porque no lo es. Estoy enseñando de la palabra de Dios. Estoy usando la Biblia y tratando de explicar su contenido. Si usted tiene un espíritu de rebeldía contra Dios y su palabra, tendrá dificultades con Dios. En segundo lugar, tendrá dificultades con su esposo, porque en vez de ser su complemento, será su competencia. Y ese no es el propósito de Dios. En tercer lugar, tendrá dificultades con sus hijos. Si no aprende a estar bajo autoridad, nunca podrá tener autoridad. Si usted no está bajo la autoridad de Dios, ¿cómo espera tener autoridad? Así que tendrá dificultades con sus hijos. Cuarto, tendrá dificultades con usted misma, porque sus más profundos instintos dados por Dios no serán realizados. Dios creó a los pájaros para volar y a los peces para nadar, y son felices haciendo aquello para lo cual Dios les ha capacitado. Cuando usted vea un pez en un árbol, primero tendrá un pez infeliz y luego un pez muerto. ¿No le parece? Ponga a un pájaro dentro del agua y primero tendrá un pájaro infeliz y luego un pájaro ahogado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no están en su elemento. Ni el agua para el pájaro, ni el árbol para el pez, son sus elementos naturales. Y usted no tiene que ser súper inteligente para entender eso. Dios tiene un plan maravilloso, y si usted no cree que el plan de Dios es lo mejor para nuestra vida, solamente mire a nuestra sociedad actual. Desde que se está tratando de eliminar la palabra de Dios y se alaba los progresos de la revolución sexual y aceptamos como normales el libertinaje en todos los niveles. ¿Es esta la sociedad que Dios planificó y que Dios quiere? De ninguna manera. Dios tiene un plan maravilloso y si todo lo demás fracasa, por favor, vuelva a leer el libro de instrucciones. ¿Cuándo comenzó todo esto del desbarajuste espiritual, moral y emocional? Cuando los seres humanos comenzaron a independizarse de Dios, cuando decidieron que la moral de Dios era impositiva y comenzaron a practicar una moral relativa, cuando decidieron que ya no necesitaban de Dios porque ellos mismos podrían ser dioses, cuando decidieron que no necesitaban de un Salvador porque no había de qué salvarse, negando así la realidad del pecado. Mi amiga, mi amigo, usted necesita a Jesús. Todo lo que he dicho en este mensaje no tendrá ningún valor, ningún significado, si no hay la unción y la presencia de Dios en su corazón. Si usted aún no conoce al Señor Jesucristo, ¿por qué no hacer esa decisión ahora mismo? La puede hacer orando una sencilla oración que yo la voy a decir para que le sirva de guía. Use sus propias palabras, ore en voz alta o en voz baja, o silenciosamente, si así lo prefiere. Dios no es sordo. E incluso ve y conoce las intenciones de su corazón. Ore y diga: querido Dios, sé que soy un pecador, que estoy perdido y que necesito ser perdonado y salvado. Vengo a suplicar tu gracia y misericordia. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios y pagaste con tu propia vida en la cruz el precio de la culpa de mis pecados. Perdóname, límpiame, sáname, sálvame. Este mismo momento deposito toda mi confianza en ti para que vengas a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida y ruego me ayudes a ser la clase de cristiano que tú quieres que sea. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti o de tu palabra, a pesar de las circunstancias y sin que me importen las consecuencias. Todo esto lo pido con gratitud en tu santo nombre.